Y para hablar sobre este día y lo que significa, estamos en comunicación telefónica con Daniel Catalano, que es secretario general de AT Capital y adjunto de la CTA de las trabajadores. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, te falta decir que ahora voy a ser el jefe de prensa de la campaña Cristina Presidenta. ¡Wow! ¡Bien! ¡Felicia! ¡No, te encantó! Lo voy a intentar. Escúchame, ¿y cómo es el dicho? Traigan puertas que manija sobran. Claro. ¡Qué locurón! La consigna es la fuerza de la esperanza para el encuentro que se va a hacer mañana. Sí. Está bien. La consigna con la que yo voy es Cristina Presidenta. Ah, bueno, directo. Me gusta. Es que yo te juro, está todo bien. Cristina, de lo que pueda decir, con las limitaciones políticas con las que se puede hablar, con los cuidados que tiene que haber porque es la vicepresidenta, sobre un presidente que también se quiere ser reelecto, todo eso yo lo entiendo. Ahora, mi cabeza, mi agenda, mi deseo, mi necesidad es el de ella candidata el año que viene. Y decirlo que quizás mañana no voy a escuchar eso. Decir otra cosa también sería, viste, dibujar algo que no me pasa, que no siento. Esta semana venimos haciendo asambleas, reuniones, plenarios, recorridas, y el entusiasmo que hay en la base militante de las y los afiliados de ATE es enorme. Así que bueno, yo voy con esa alegría. Claro, qué importante, qué bueno saber eso también, que quieren los les militantes, porque muchas veces dicen, de hecho, en la campaña anterior era con Cristina no alcanza, y después muchas personas dijeron, che, no sé si era tan así. Mira, si uno mira las encuestas, no puede hacer más nada en ningún lado. Entonces, claro. Lo cierto es que cuando vos salís a patear, salís a recorrer, la única situación que a vos te genera un marco de esperanza es saber que ella pueda ser candidata el año que viene. No hay otra cuestión que esté en vuelta. Es mentira que la gente piensa que con el Mundial se va a resolver todos los problemas que estamos atravesando. Lo primero que estamos atravesando es si tenemos una compañera que se pueda enfrentar a los poderes que nos están hoy sometiendo, y esta es ella. Tano, Mario te saluda. Buen día, Mario Sadra. Hola, Mario. ¿Qué tal? Vos sabés que ayer escuchaba a un dirigente social que tiene cargo en el frente de todos también en esta gestión, que preguntado si iba a ir, dijo que no, que tenía una reunión previa, respondió con algunos esquives, pero finalmente dijo que no, que le parece un acto de campaña. Esto frente a lo que decías vos. ¿Qué fue recién, el Chino Navarro? Sí, que no ibas a escuchar, que quizás no escucharas eso, y que hay sectores dentro del frente que lo viven así, como el fortalecimiento como el de una Navarro. Línea interna, ¿no? Que hay una, hay sí, una respuesta eso a eso. Sí, tiene razón. Para mí es un acto de campaña. Y serán responsables los que no vienen porque estarán jugando otro partido. Yo juego esta. Y la verdad que no voy a cuestionar a nuestros compañeros de todos que estén jugando otro partido. Yo juego esta. Entonces, también es importante que nos hagamos cargo y podamos sincerar de qué es lo que hablamos. Qué es lo que estamos discutiendo y qué intereses estamos defendiendo y cómo lo defendemos. Porque todos tenemos los mismos intereses. Después el tema es desde qué lugar lo haces, ¿no? Y para mí es genuino que lo hagan desde el albertismo, que lo hagan desde el lugar donde les parece que lo tengan que hacer. No lo voy a cuestionar por eso. Yo ya me hice para el otro presidente. Así que no me siento mal con eso y defiendo a este presidente sobre los ataques que se están sufriendo de los grupos económicos. Lo que entiendo es que en esta etapa, en esta coyuntura y en lo que viene, el espacio que yo intento representar, que es el de los empleados públicos en la capital federal, tienen a Cristina como jefa política, y tenemos una necesidad de que ella encabece el proyecto del año que viene. Y también hay una discusión en el frente interno respecto de la suma fija, los bonos, lo pidió la vicepresidenta, de alguna manera lo descartó el presidente de la Nación. ¿Cómo juega el movimiento obrero en esa puja? Y seguimos, yo de hecho en esta zona nosotros volvemos a tener plenarios de trabajo, porque lo cierto es que nuestros salarios no alcanzan, necesitamos esa suma fija para poder tener un marco de dignidad. Volvemos a salir con la propuesta de precios justos, y nosotros necesitamos tener la capacidad de avanzar en el marco de salarios justos. Entonces, porque precios justos con salarios injustos no tienen ningún tipo de sentido. Los precios que van a congelar por 4 meses son cosas que nosotros no podemos pagar con los salarios actuales que estamos teniendo. Entonces, si el gobierno no tiene una inteligencia común con los salarios y con el sector empresarial, vamos a quedar en una desventaja enorme. La situación va a llegar al 100%. Nuestros salarios no están en el 100% de inflación, y entonces, eso es conflicto. Uh-huh. Quería preguntarte, Daniel, porque el Frente de Todos asumió con una propuesta que, bueno, no ha cumplido en su totalidad. De hecho, es el gran reclamo. A mi criterio, la única que pierde es Cristina Fernández de Kirchner, porque Alberto no tenía una militancia que lo acompañe. De hecho, llegó por la alianza que se hizo con Cristina. Y ahora, en el caso de que ella se candidateara, posiblemente, imaginemos que sí, ¿cómo se hace para hablarle al resto de la militancia que se ha desgastado la imagen de Cristina en este gobierno? Digo, ¿desde qué manera? Pero, ¿no? Cristina sale a caminar un cacho en los barrios y todo esto ya fue. O sea, el desgaste en realidad uno lo tiene en el marco de las impresiones que a través de los medios hegemónicos de comunicación y aquellos que miran las redes sociales, que hay un ataque permanente. Si se tuviera que regir por eso, Milei tranquilamente podría ser el presidente de la nación en la próxima etapa. Y entonces, a mí me parece que hay un vínculo que no se rompe, que es el de haber vivido con dignidad durante 12 años de gobierno, que hay una cuestión ahí que no la puede atentar nadie, porque es un vínculo que se rompe. Y que eso se pone rápidamente a circular. Sí me parece que hay promesas de campaña que no se resolvieron y que sí o sí dañan a Cristina y a su entorno familiar, y que siguen teniendo sometidos a compañeros y compañeras, presidentes de libertad, caso de Villar Rosario, el partido de Jujuy, compañeros en Mendoza, compañeros en la capital federal, lo dicen, ¿no sabes? Que son presos políticos, la víctima de Laufer tiene todavía, compañero y compañera, ampliar libertad. Esa es una deuda que tiene nuestro espacio político, era que por supuesto muchos no se quieren hacer cargo, nuestro espacio sí se hace cargo y seguimos reclamando la democracia en el sistema judicial, cortar con el atentado que sufre Cristina por parte de la Corte Suprema de manera permanente y sistemática, y para eso hay que intervenir la justicia. Bueno, democratizarla sería la tarea. Alberto no pudo. Uh-huh. Y entonces tenemos que ver cómo generar las situaciones para que nuestro espacio político lo vaya resolviendo, ¿no? Y ahora, aunque difícil también en el resto de la región, hay otro panorama regional, ¿no?, distinto en el que se dieron las elecciones del 19. Sí, pero imagínate vos, Lula, Evo, Cristina, qué sé yo, te invito a soñar. Pero porque realmente es necesario que suceda, porque ya tuvimos una experiencia previa con estos líderes que se sentaron a pensar la región, en donde se pusieron de acuerdo en qué vender, dónde vender, cómo vender, una posición respecto al Fondo Monetario Internacional, una posible manera regional, alguna manera que se está hablando de un barco de América del Sur, todos esos proyectos quedaron en un cuarto intermedio por la interrupción de este gobierno. Bueno, ahora vuelven. Entonces, todo esto vuelve a tener sentido, todo esto vuelve a invitarnos a pensar. Tenemos un Chile con un gobierno popular, un Paraguay en la misma situación, y me parece que está todo como para que esto suceda, ¿no? México, bueno, pues hay que dejar de mirar al norte. Uh-huh. Venezuela es ticata, tenemos nuestra Cuba que está siempre esperando con los brazos abiertos. Sí, a mí me preocupa la concentración mediática, que lo que hace es que la gente repita un único discurso donde a Cristina se la denosta todo el tiempo. Realmente me pasa eso y me encuentro con compañeras, compañeros que se comen la curva y que bueno, que esto un poco lo que yo te preguntaba, ¿no? Que ven que, bueno, basta con Cristina, ya está, y que de hecho le echan toda la culpa de lo que está ocurriendo a Cristina aquí, eso no, por haber elegido, por ejemplo, Alberto Fernández. Así que me parece que la tarea de aquí en adelante... Ese es lo que decís, pero es fortaleciendo Radiográfica, es dándole una vuelta de tuerca a la TV pública, poniendo en funcionamiento Nacional, que la han abandonado, utilizando los fierros que tenemos como para que camine, que, no sé, yo cuando veía a Milei en C5N, dije, dale, acá también, con guita y juegan, bueno, hablemos con la gente de C5N para que sea gente de joder y que tampoco sea la vivienda que en algunos protejan a Milei, le den cobertura por normalizarlo, o inclusive que le den espacio a la propaganda de la teta y varios fines virales. Bueno, hay que tener una posición seria, porque también nuestros padres, cuando empiezan a mirar nuestros propios medios de comunicación, los identificamos como propios, hay como una sensación de que rápidamente pueden dejar de serlo. Bueno, hay que emular todo esto, hay que tener herramientas de comunicación que puedan tener firmeza en esta etapa y ponerse a jugar con toda la crudeza del mundo, porque lo que estamos viviendo es realmente cruel, realmente violento. Ver uno ya no lo mira, Feynman, porque la verdad que es como perderlo mucho tiempo, ¿no? Pero esos tipos existen y ya ponen en duda tu intento de homicidio, ¿listo? Si pusiste en duda eso. Nosotros mismos que te decían, algo que estaba en Bolivia, ¿viste? Estaban masacrando a la gente. Sí. No son creíbles. Por eso necesitamos tener un contrapunto y hacerlo con mucha fuerza. Bueno, y además la presentación es ni más ni menos que en el marco del Día de la Militancia, un día importante, y la consigna La Fuerza de la Esperanza me remite un poco, bueno, a lo que pasó con la campaña de Lula, ¿no? Recordando lo que se vivió, también Lula vino de un piso muy abajo, le pasó algo bastante parecido, ¿no? Con el Poder Judicial allí, y terminó ganando. Eso. Vamos con eso. Entonces, es con ella... Estamos para habilitarla, estamos para patear a todo el país, estamos para dar vuelta a todo lo que se haga vuelta, estamos creyendo en un proyecto político, en un proyecto latinoamericano. Yo sé que no va a pasar, mañana no va a haber una declaración de che, yo soy, pero mañana sí vamos a estar con ella y vamos a poder encontrar la salida de la militancia con una ciudadanía que está esperando que esto funcione. Igual. Buenísimo, bien. Yo estoy abierto a ser malo. Vamos, Daniel, nosotros acá también. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos mañana si es posible, porque obviamente el estadio único Diego Armando Maradona va a desbordar de gente de militancia. Así que si podemos, nos vemos. Sí. Va a haber mucha gente afuera también, pero ¿sabes qué nos terminó pasando? Que nuestros compañeros dijeron, no importa si no estamos al estadio. Claro. Nosotros queremos estar porque es como que vuelve Perón, así que claro. Eso es hermoso, ¿eh? O sea, como que dice, bueno, si no, afuera, la escuchamos igual, pero vuelve Perón y queremos estar ahí. Bien, bárbaro, te mandamos un abrazo, gracias por la charla. Un abrazo, Sol.